Chamesa, sonidos cotidianos para avivar el fuego. La tradición frente a lo femenino y lo masculino se edifica e impone en nuestra cultura desde la infancia. El trabajo doméstico, las opresiones y abusos que vivimos dentro de la casa y la forma en que la cultura determina nuestra función según nuestros genitales son patrones normalizados que condicionan y limitan nuestra forma de estar en este mundo. Hablamos con Trinidad, una abuela de la región cafetera, y con Ana Lula Feral, activista queer de origen bogotano, dos mujeres que se identifican y sitúan desde lugares opuestos, y que aún así, desde su visión única y particular de la sociedad y el entorno, identifican el cuidado como un valor esencial que atraviesa todo lo que son y hacen. Cuéntenos, ¿cuál es su nombre? Trinidad, ¿cuál es el dolor más fuerte que ha sentido su cuerpo? El dolor de parto, ese es el dolor, pues si es el dolor físico del cuerpo, el dolor de parto es el que me ha dado, ese es el más duro que yo he sentido. Ay, no, ¿a qué se parece? Yo no sé ni explicar, eso era un dolor horrible, horrible, a mí me parecía que me iba a morir, no se me quitaba con nada, y cuando creí que se me iba a quitar, antes ahí era donde me daba más duro. Es que mejor me sucedió en mi vida, no he sentido un dolor igual. Yo después de eso, no, mija, ¿con qué ánimos iba a encargar más muchachitos? Otro niño y con esos mismos dolores tan horrorosos. Y si hablamos de un dolor del alma, ¿de cuál podría hablarnos? Dolores del alma, pues uno ha tenido uno siempre tristezas, pero la tristeza primera, que para mí fue la muerte de mi mamá, fue muy horrible, pero ahora no, por eso, la muerte de mamá fue un dolor grande, pero la muerte de Gildardo fue horrible. Gildardo es quien fuera su esposo durante casi 50 años. Entonces, para mí ese ha sido hasta ahora el dolor más grande. ¿Diría que es peor un dolor del alma o un dolor del cuerpo? Yo creo que es peor el dolor del alma, porque es que los dolores del alma son muy... con nada se quitan, tal vez con el tiempo, y tiene que pasar mucho tiempo. Con mi mamá sí, ya entendí que con el paso del tiempo todo se olvida, pues el dolor no se olvida, la persona se sigue queriendo y se va a sentir tristeza, pero ya sin dolor, sin angustia, ya es tranquilamente, se acuerda uno de la persona con tristeza, pero sin dolor, sin angustia, ya como un recuerdo bonito. No sé con Gildardo cómo irá a ser. ¿Podría decir que cuida su cuerpo? Yo sí a veces creo que Cuido mi cuero porque trato de hacer cosas, por ejemplo, trato de hacer cosas, por ejemplo, soy hipertensa, sé que sí, como bastante sal, como cosas ácidas, así, cosas que hacen daño para la presión, trato de no hacer. De pronto no lo cuido en el sentido de que tengo que caminar mucho, entonces por eso no cuido mi cuerpo, porque casi no camino, nada, porque no me gusta salir casi a caminar. Pero en cuestión de cosas que me hagan, que yo sé que me hagan daño para la salud, más que todo ahora que me tocó vivir con mi nieta Laura Melissa, entonces trato de cuidarme mucho de cosas que me hacen daño comiendo para mi salud. ¿Y por qué no le gusta caminar? Me da nervios salir porque como me volví tan nerviosa, pero cuando salía con Gilardo caminábamos mucho porque él me decía, ¿quiere caminar? Te da el zapato bajito y cómodo y entonces caminamos de tal parte a tal parte. A veces caminábamos hasta 30 cuadras en Pereira, entonces siempre era un ejercicio bueno. Cuando salíamos él siempre me decía eso. Pero ahora con ese cuento de esa pandemia y que él ya no está ni nada, pues entonces no he vuelto a caminar. O sea que si sintiera algún tipo de seguridad o tranquilidad en la calle, saldría a caminar. Saldría a caminar, pero me da muchos nervios, entonces no salgo y si me toca sola, menos. Diría que es una persona que sabe cuidar a otras. Porque cuidé mis hijos, cuidé de mi mamá ya mayor, la cuidé en la enfermedad, ahora en la enfermedad de mi esposo lo cuidé, cuidaba a mis nietas pequeñas cuando mi hija tenía que salir o alguna cosa, me las mandaba así por días a la casa, yo las cuidaba, entonces siempre he cuidado a varias personas y creo que las he cuidado bien. Mis sobrinos, que imagínense, mi casa parecía una guardería, mis sobrinos a toda hora ya, y yo que no tenía sino 2 hijos, y mi casa parecía como si yo hubiera tenido 20 hijos porque era llena de niños. Entonces también los cuidaba y los cuidaba bien, nunca sufrieron por nada. ¿Qué tipo de cuerpos cuida? Pues en este momento, vea, cuido a mi nieta María que está conmigo, a mi hija, a mi nieta Laura Melisa que me ha acompañado mucho, la cuidaba, les hacía bebiditas, les hago bebida, les hago la comida. También mi nieta Laura Melisa me encantó con unas matas y ahí las estoy bregando a que no se me vayan a secar porque como que la están extrañando mucho y están todas poniendo todas raras, pero no es por falta de mi cuidado, sino que no sé, como que la están extrañando a ella, pero estoy llegando a cuidarla. ¿Qué es lo que hace que usted tenga ese impulso o deseo por cuidar otro cuerpo? Por ejemplo, de niña, pues mi papá, porque como estaba tan enfermito y mi mamá tenía que salir, pues a mí me gustaba cuidarlo porque lo quería y me daba pesar de verlo enfermo y todo. Entonces, lo que él me decía que le hiciera alguna cosa, yo lo hacía con mucho cariño, porque veía pues que lo necesitaba y que mi mamá no podía en ese momento y no me importaba cuidarlo como lo tenía que cuidar. Ya grande, ya casada, mis sobrinos, pues porque ellos necesitaban, porque mis hermanos llegaron de otras partes y estaban sin empleo y sin nada, y entonces los mandaban para mi casa para que yo los cuidara, por eso entonces también los cuidaba con cariño y me daba pesar de ellos porque sabía que no tenían la forma de estar con los papás. Entonces por eso los cuidaba en mi casa y los tenía hasta que los quisieran dejar. ¿Y a usted le parece que el hecho de que le pusieran esas labores de cuidado en la casa está relacionado con que usted es mujer? ¿O cree que su mamá también le habría puesto de algún modo ese papel o ese cuidado a alguno de sus hermanos hombres? Aunque no sé, porque usted sabe que los hombres no tienen paciencia casi para nada y son, a veces son muy, otras veces ellos son inútiles en ese sentido de hacerle cargo de un poco de niño, hacerles de comer o a cuidar a un enfermo, ese papel lo hace más bien una mujer. ¿Y no le parece raro que ese sea un papel determinante para las mujeres dentro de una casa? Pues no sé, me hace raro porque en ese sentido yo creo que los hombres son más inútiles, o tal vez que haya, que los hayan enseñado tal cosa, tal vez sí lo puedan hacer, pero si no, no, porque es que las mujeres de por sí sacamos, yo no sé, uno cuando no es capaz de una cosa, uno se propone y la hace y cuida a un enfermo como bien cuidado, con un niño. Mire, uno se, yo por ejemplo me casé bien joven, y ¿quién me iba a enseñar a cuidar a un niño chiquitico? Nadie, pero yo voy capaz a pesar de ser tan joven. Entonces uno como que es, como que saca más energía y saca más, es como más, ¿cómo le diría yo? Como más inteligencia para aprender las cosas, a cuidar los niños, los enfermos, todo. En cambio los hombres como son más bruscos. Usted habla de que si fuera algo que se le enseñara a los hombres, pero la cosa es que a los hombres normalmente no se les enseña esas cosas y a las mujeres sí. ¿Usted cree que su mamá la crió para ser una ama de casa o para hacer oficio o para ser mamá? No, pues ella no, ella casi no se preocupó por enseñarme a mí ya qué hacer de comer, qué hacer cosas, ¿no? Ella me enseñó a mí de todo, pero ella como a ponerme a hacer de comer o a ponerme a lavarle a ella la ropa o enseñarme a vivir de la casa, sí, no me enseñó, porque pues ella nunca me dijo que yo tenía que ser una buena ama de casa ni nada. Ya cuando ella vio que yo me iba a casar, se puso a enseñarme a hacer de comer y a hacer todas esas cosas, pero antes de ella ver que yo tuviera novio o que me fuera a casar, ella esas cosas no me las enseñó a mí, no sé, como que se le pasó, no. Ella me ponía a estudiar, me enseñaba mucho, ella desde pequeña nos enseñó mucho religión, ella en ese tiempo había un libro que llamaba Historia Sagrada, todo nos lo explicaba, el catecismo, nos enseñaba a escribir, nos enseñó a leer. Ya cuando nos entraba a la escuela, ya nosotros sabíamos todas esas cosas. Ella se preocupaba mucho como por enseñarnos la religión, el amor a Dios y todo eso. Entonces, como del oficio, ¿no? Ella nos enseñaba eran las cosas cristianas y a escribir, a leer, hasta que nos entraba a la escuela. A todos, a mis hermanos y a mí, nos enseñó. Nosotros cuando entramos a la escuela ya sabíamos leer, escribir. Nos entraba primero y nos pasaban a segundo porque ya íbamos muy entrenados, ya sabíamos muchas cositas. ¿Y cómo la hace sentir el hecho de saberse capaz de cuidar otros espacios o a otros seres vivos? Me siento bien, me siento chévere porque a mí me gusta, por ejemplo, a mí no me chocaba cuidar a su abuelo, lo que yo les decía a ustedes, que a mí no me importaba, aunque él estuviera enfermo, que estuviera aquí, aunque me tocara cuidarlo, porque yo, a mí me gustaba, yo me sentía bien con tal vez que él estuviera ahí, así era con mi mamá. Mi mamá a mí no me estorbaba ni nada, me encantaba cuidarla y la cuidaba bien, porque con tal era que ella estuviera ahí conmigo. El amor que uno le tiene a una persona hace que la cuide bien y le guste, porque yo creo que pues a veces a uno, a un enfermito le toca cuidarlo de bueno, unas cosas que de pronto a uno no le gusten, pero el amor que uno les tiene lo hace y lo hace con agrado. O sea que para usted el amor y el cuidado son lo mismo. Sí. ¿Usted cómo cuida su casa? Yo cuido mi casa porque me gusta tener todo ordenado, me gusta que no vaya a pasar, no vaya a haber daños en la casa, me gusta cuidarla orando mucho para que no entren las malas energías ni pase nada malo en mi hogar. Entonces siempre cuido mi casita, es así, siempre muy bonita, bregando a que no hayan daños en ella y orando siempre para que nunca nos llegue el mal a esta casa. ¿Hay otras casas que cuide además de la suya? No, pues siempre he estado en mi casa, y cuando iba a la casa de mi hija, que también le ayudaba a ella a cuidarla así como cuido la mía. Pero no he vivido así más en otras casas que me toque cuidar así, ¿no? Ahí donde mi suegra también, y yo también le ayudaba a ella así en lo mismo, cuidándole la casita y ayudándosela a organizar bien bonita. ¿Recuerda cuál es su primera herida? Sí, pero mi primera herida ya me la hice muy mayor ya, que fue en la costa, porque en la costa esos abejorros negros crecen mucho. Y entonces estaba yo ahí en la sala cuando entró un abejorro de esos, pero grande, no como los de por acá que son más o menos pequeños. Allá era grande y eso era, entonces yo como le tengo tanto miedo a eso, yo salí corriendo. Y al correr me tropecé con una mesa que tenía un vidrio muy grueso Y entonces el vidrio se la dio, yo fui por detenerla, que el vidrio no cayera y se quebrara. Me cayó en la mano y me cortó casi todo el dedo meñique. ¿Y recuerda alguna herida del alma? Dime, fueron tantas, porque usted sabe que las heridas del alma sí son, porque se murió mi papá, también me dio tristeza, mi primera herida, y así, y a veces cuando su abuelito llegaba y tenga, me echaba y me tiraba las fotos a la mesa, esa también era una herida que me dolía. Sí, ¿y por qué la echaba? Cuente. Por celosos sin justificación. Ni sin justificación, ¿no? Sí, mi hija, sí, mi hija. ¿Recuerda el porqué de alguna de sus cicatrices? Ah, porque estábamos jugando y entonces jugamos como en la costa, la gente cogen y llenan una cosa de ropa y hacen como un rollo de tela y se lo ponen en la cabeza y encima se ponen ese platón y ahí no se les cae. Entonces así jugamos Guillermo y yo, y el platón ni era un ladrillo y él era muy desnutrido, y cuando me fui a subir el ladrillo ahí me lo dejó caer encima y entonces ahí mismo me rompió ahí, pero será por lo que yo estaba tan pequeña que no me acuerdo que haya sido tan duro. Bueno, sin más, muchas gracias por su colaboración con el proyecto, señora que no conozco. Con mucho gusto, señorita periodista, que esté muy bien, me agradó mucho su charla. Estamos en conversa con Analu Laferal. Hoy vamos a hablar del cuerpo, vamos a hablar de los dolores, vamos a hablar también de los cuidados. Entonces queremos empezar preguntando, ¿cuál ha sido el dolor más fuerte que ha sentido tu cuerpo? Yo lo estuve pensando un rato y como que lo más inmediato que empecé a pensar es como, claro, de pronto golpes o de pronto como contactos físicos que tuviera con el cuerpo, pero recuerdo con mucho dolor como una situación del cuerpo y es como la situación de encierro. Yo estuve como en, pues como me metieron muy joven como a un reclusorio, pues era como un centro de rehabilitación y recuerdo ese momento como con mucho dolor en el cuerpo. Si bien habían como prácticas ahí adentro que sí genera, que eran violentas pues físicamente, habían un montón de códigos y como un montón de normas puestas ahí que sentía el cuerpo muy bloqueado, ¿no? Incluso la forma de vestir, de pues de todo, había un control absoluto como del cuerpo en sí mismo, de cómo se viste, pero también de cómo se mueve, de cómo habla. Y si bien ya pasó hace mucho tiempo, como pensando en esta pregunta y pensando en eso, creo que ese es el momento como de máximo dolor porque es como que no podía salir como de esos lugares que se supone que tenía que estar, que era como comer, había un disciplinamiento horrible, como que no podía incluso como pegarle con la cuchara al plato, y como eso lo recuerdo como con una tensión, como con un nudo muy adentro, y era un dolor como muy permanente porque pues era como inacabable. Estuve 2 años, pues como 21 meses, casi 2 años. Yo como en este momento, porque ya lo veo a la distancia, creo que el dolor ha bajado y comprendo, había aprendido un montón de cosas. Digamos que aprendí muchas cosas desde lo práctico, pues ahí aprendí como las labores domésticas. Ahí aprendí como eso y fue mi primer encuentro como profundo, como con la soledad. Yo tenía 14 años, era demasiado joven, muy chiquillo. Si bien había como empezado a pensarme cosas sobre lo que era yo, pues como esas preguntas que se empiezan a hacer en la adolescencia, yo creo. No había tenido como un espacio donde me sintiera como en tanto abandono. Y como que en ese abandono pude como reflexionar un montón de asuntos, pero yo creo que sirvió más como por todas las sensaciones malas y las condiciones como malucas que me pusieron a prueba o me pusieron como ahí cierta, pero como si tuviera la oportunidad de no pasar por ahí, obvio no pasaría. Yo había olvidado eso mucho y ayer otra vez volví a pensar en eso, como hace mucho no pensaba en eso. Y si están estructuradas así, de hecho como que una llega y le pone el mocho, le rapan el cabello porque se supone que es infantil y no tiene como capacidad de autocontrol y es como después se construye, pues como que una ya llega a un nivel como de superioridad, porque pues ya es como la que enseña y todo, donde una se puede poner pantalón, le ponen corbata, también le construyen una personalidad basada como en un modelo de lo que creen que está bien. Y eso es como, pues para mí fue muy confuso, me permitió muchas preguntas, fue muy confuso y sí lo siento. Como pensando para atrás, como un dolor muy, como muy inagotable, como y que ni siquiera se podía, como no era como intenso, era como mermado, porque eran un montón de cosas. Era como si era otro mundo, ¿no? Era como un mundo y era muy desamparado. Yo creo que es como el ejercicio de sentirse como en el abandono, y eso creo que permite cosas, pero creo que no está bien igual. Es que fue como una gran crisis. Yo tenía siempre he tenido muy buena relación con mi mamá, pero la familia, mi mamá es de Río Negro y la de mi papá es de acá de Medellín y yo nací en Bogotá y vivíamos allá. Y veníamos de vacaciones y vinimos en ese puente, pues es como un puente de agosto. Y en ese puente vinimos y digamos que yo, pues a mí me gustaba mucho el punk y me había hecho cresta y tenía una chamarrita y estaba así. Y la familia de mi mamá es como, tiene unas maneras muy paisas y muy súper conservadoras y súper de la imagen y es como una familia y como que ellos han tenido como cargos allá en la alcaldía, entonces consideran que todo importa pues como alrededor de ellos y no me dejaron entrar a la casa, que hasta que no me cambiara, que yo no sé qué, entonces como que entramos en una conversación con mi mamá, pues porque era su mamá, pero su hija, bueno, su hijo. De hecho, ya en el cole me defendía porque yo entuve los pantalones. Pues eran cosas muy de adolescente, pero ella los comprendía mucho. Pues como que yo tenía unos fanzines y ella es secretaria, era secretaria y le sacaba copia como en su oficina. Había una relación muy bella, como que ya, pues ella había comprendido cómo había llegado yo a ese punto. Digamos que lo entendían desde su universo. Pero su familia no. Y su familia fue como también la carga de que es una mala madre, que como había permitido que yo me hubiera convertido en eso. Claro, ya fue como notín, aparte que mi abuela vivía con mi tía con dos primas, eran muchas, ahí como generando presión. Y entramos en un montón de discusiones y yo me fui como de la casa, como a estar por fuera, yo había venido a acompañarla. Fue una discusión, yo peleé con mi mamá, le dije que cómo, yo me decía que porfa, que me quitara las aretas, que todo bien, que eran solo 2 días, yo le decía que no tenía sentido, que eso estuviera pasando. Y estuve como caminando la calle como 2 días, cuando pues como que me contactan otra vez para llevarme es que a tomar el algo a ti. Es una situación súper, así súper como que se viene todo encima. Y como toda la familia me recogió donde estaban, yo estaba en la terminal ahí como en Río Negro, bueno, ahí como un puente donde pasan buses para Bogotá, yo Sí, solo quería volver a ajá. Bogotá y ya, estaba ahí como pidiendo plata y tin, y me recogió toda la familia y me llevaron dizque a tomar el algo y me llevaron a hacer un exorcismo. Y cuando me recogen, yo digo, bueno, está bien, todo bien, mamá me dice, vamos, comemos, nos vamos mañana, todo está bien, no importa, ya está bien, me llevaron dizque a hacer un exorcismo. Claro, la teoría de ellas es que yo estaba poseído El por el mal, demonio, el demonio. porque son súper cat. Y entonces hay otra discusión en medio del exorcismo, eso fue tenaz, yo que obvio me quebré en llanto porque mi mamá era la única que me comprendía, yo no quería venir por eso. Y cuando llegamos otra vez a la casa, una prima mía, digamos que pues como ha estado en muchos centros de rehabilitación, pues porque está muy enganchada con muchas drogas, y me dijeron como que fuera ya, que me quedara una semana ahí, como que me relajara, como todo bien. Y yo, bueno, súper bien. Y ya me llevaron a este centro, como que me quedaba una semana, máximo un mes, para mí maravilloso. Yo no tenía que ir al colegio, yo odiaba ir al colegio. Era una finca en Río Negro, todo era perfecto. Y ya yo no supe más, no supe más como hasta los 4 o 5 meses después. Y cuando supe, me dijeron que que mi mamá no podía ir. Y me enteré que ese día, en la noche, mi mamá cayó en coma. Como que estaba llorando en el sofá y cayó en coma. Y ya quedé como a disposición de mi abuela, que fue la que dijo como, ay, no, déjela ya, hasta aquí. Fue como, déjela ya y ustedes verán, pues. Y ya ese fue, también fue como un abandono completo. Porque claro, esa primer época, como que eventualmente sí hablé con mi papá. Porque yo cumplí 15 años a los 15 días de entrar ahí. Mi papá fue con mi hermana como un instante como a llevarme una torta, pero mi papá iba, aparte trabaja muy lejos en Venezuela. Mi mamá no fue y nunca nadie me explicó por qué mi mamá no iba. Y yo con mi hermana y con mi papá, o sea, yo no tenía ningún tipo de conversación nunca. Mi hermana vivía como en la habitación de al lado, pero pues solo peleábamos y una relación así como hermanos maluca. Y con mi papá cero, o sea, cero. Él iba de vez en cuando a la casa, como la liga, todo bien y ya. Y eso fue como un montón de meses que nadie me quería decir, nadie me quería decir. Y ya como a los 6 o 7 fue que ella entró como a la visita. Yo pude tener visita porque las primeras veces no tuve porque yo me quise ir todo el tiempo. Como cuando yo me di cuenta que me iban a sacar, me intenté volar y bueno, todo. Ya ella como en un punto entró como en silla de ruedas y ya era otro ser. Pues como había vuelto del coma, pero estaba, pues ya, estaba como le tuvieron. Lo único que no se le afectó fue la memoria. Y eso es muy bello, pues ahora que me puedo sentar con ella, porque recuerdo un montón de cosas que yo no. Pero como que tocó otra vez enseñarle a comer, pues como tocó otra vez enseñarle toda esa parte como cognitiva, escribir, un montón de cosas. Y eso también fue como, uff, porque era como, pues ella y yo era finalmente con quien estaba interpelando la vida y quien estaba acompañando en eso. Entonces también por eso ese momento se volvió como tan, tan abismal, como súper desolador. O sea, ella le dio el coma justo el mismo día que yo entré a rehabilitación. Y yo creo, porque yo les he preguntado cómo es la historia y todo el mundo me da relatos distintos. Yo no sé qué habrá pasado, nadie quiere hablar de eso. Yo igual ya no le hablo pues como a la familia de mi mamá. Algo tuvo que haber pasado, porque no hubo golpes, no hubo nada. Entonces como ella, pues como la historia clínica, leyendo la historia clínica, pues ella tenía hipertensión y una de las venas del cerebro pues reventó. Pero para que la tensión hubiera llegado tan allá, ella tenía que estar como en un viaje, como del pensamiento, pues muy macabro. Entonces eso sí generó como una ruptura grandota. Digamos que se ha recuperado lo más que pudo, pero yo creo que para ella también fue muy difícil eso, porque uno de los diagnósticos que tiene es como depresión crónica. Entonces también, mi teoría es que ella como que me iba a sacar y le dijeron como, de ahí no va a salir, porque no me va a sacar, si habíamos llegado a un trato y los tratos eran los tratos, pues eran siempre como muy firmes los tratos, la palabra como fuera, pues como yo finalmente le decía que a tal hora iba. Pues había un asunto de confianza como ahí, Tremendo. No, obvio, a mí me dio mucha rabia y yo, claro, ya la metieron. Y obvio, yo igual culpé mucho a la iglesia, por supuesto. Y ya después fue que me di cuenta que había pasado eso y fue como un volver. ¿Sientes que cuidas tu cuerpo? ¿Cómo lo haces? Que es, puede sonar muy panfleto lo que sea, pero yo creo que una de las formas de cuidar el cuerpo que yo tengo claras es como que no ingrese nada que, o en la medida de lo posible, que no ingrese nada que en su producción tenga dolor de por medio. Pues como en lo básico es no comer animales, pues ni nada de origen animal, pero también procurar que la ropa, digamos, no, pues reconocer de dónde viene, de pronto quién la ha hecho, como intentar que todo lo que pongo ahí sea como, si lo considero un templo, obvio le meto un montón de cosas que sé que según los discursos de salud están muy mal, pero al menos como en ese plano espiritual creo que entre menos dolor cargue de otros seres está muy bien, como es una forma de cuidarme y creo que eso opera, pues a mí me ha operado como eso opera, de alguna manera, no sé cómo, pero va operando en el cuerpo y va operando como con la suerte, con la gente llama, con lo que sea. Creo que lo cuido mucho. También siento que en las relaciones, yo me cuido mucho como con las relaciones en general, pues siempre como intento huir de los lugares donde me siento como en riesgo, ¿no? Como hay una intuición ahí que a veces de repente es como que hay lugares donde no debería estar ahí y siempre huyo antes de que pase como lo malo y eventualmente nunca me ha pasado nada muy grave, pues como por eso siento que las relaciones son también esa forma de cuidarme y de mantenerlas que me sientan bien, pues tengo como un par de amigas que me caen muy bien y que están ahí y procuro por también estar en ese lugar mucho tiempo porque me hace sentir bien. Pero igual a mí me cuesta mucho, yo soy igual muy torpe, pues igual a veces termino como con gente linda en maneras como malucas y no sé cómo llegué ahí, pues, pero siempre intento como pensarlas, pero es difícil, y sobre todo en las afectivas, es como, pues en las de pareja, en las sexoafectivas, eso se complica un montón. Yo siento como que en esa misma vía de como lo que me pongo, lo que como, lo que uso, también, esto es súper conservador, pero también digamos en lo sexual lo cuido mucho, como, y se ha vuelto un reto cada vez más y más como cuando digamos el tránsito se hizo evidente, porque siento que eso ha estado siempre ahí. Y es porque el mundo trans y el mundo gay y todo este mundo está súper hipersexualizado, así ultra mega. Y me ha costado un montón como poder reconocer ese, como lo sano del placer y más del placer sexual. Entonces, como intento cuidarlo ahí, es difícil porque igual hay unas maneras que son súper, ya es como la única manera. Pero siento que ahí, ahora, en este momento, estoy concentrándome mucho más ahí. Como que sí estuve como quizá un tanto desbocada por ahí y no había comprendido, claro. Y me sentía mal, pero sí, no había comprendido. Como que estaba ahí en una exploración, porque igual yo nunca fui muy así. A medida como que iba caminando más en lo que llaman tránsito, pero también como en reconocer este lugar como fuera de el heterosexual, más relaciones estaban girando alrededor de lo sexual y eso me parecía bien en algún punto, pero después me pareció muy mal y ahora creo que me estoy cuidando mucho de eso. El contacto con ese mundo gay y ese mundo trans empezó a caer mucho, a dolerme en el cuerpo, como yo nunca había sentido eso, como la mayoría de mis parejas hasta hace poco, hasta hace unos años, habían sido chicas y habían sido chicas como, pues si se quiere, feministas o no, pues, pero como con una manera de habitar el mundo como muy claro y digamos que el cuerpo no importaba tanto como según los estereotipos o como según si eres gorda, flaca, si tienes el cuerpo marcado o no. Y el mundo gay y el mundo trans, pues yo los junto un poco porque eventualmente pues he tenido relaciones como en los últimos años afectivas con chicos o con personas que están migrando de ese lugar. Y me empecé a sentir como fea. Yo nunca me había sentido de esa manera. O sea, en lo sexual hay unas energías, pero también en quién te desea y por qué te desean. Y en eso el mundo gay y el mundo trans, o quien desea, también está muy pendiente de si el cuerpo es tonificado. Pues como de un montón de cosas que yo jamás, nunca había sentido, como con el resto de parejas. Y en este momento tengo como, estoy trabajando en eso porque es de verdad como muy denso. se vuelve un estar como es bueno, un estar buena para que la otra persona te consuma, porque de otra manera, quien tenga sexo contigo te está haciendo un favor porque no estás tan linda. Y eso, yo nunca me había sentido en esa encrucijada y es demasiada presión, demasiada. Yo empecé a hacer ejercicio simplemente porque empecé a tener un conflicto con mi cuerpo. Tenaz, porque entonces también es un lugar de poder, o sea, como te está haciendo un favor. Y es un lugar de verdad de poder muy denso y yo apenas lo estoy como intentando cortar o intentando mediar porque no me vi, o sea, apenas estoy reconociendo que estaba en ese lugar. Y era como, si bien yo me reconozco en un tránsito, evidentemente las relaciones que he tenido con los manes han sido con chicos gays y pues mi cuerpo le representa, mi cuerpo desnudo y en algunos asuntos el cuerpo de un man. Y está bien, yo ahí no tengo problema, no tengo conflicto, como que yo con el cuerpo siempre he tenido una buena relación. Y todas esas presiones empezaron a caer y empezó a ser súper inseguro todo. Y de hecho, muchas de las conversaciones con estos seres gays, porque son personas gays, es un pensamiento, pues están ahí, es también como eso, es como, uy, tan bueno, y le viste el culo. Me terminé en un lugar del que había huido un montón de tiempo cuando era un chico hétero, o pues ese era el lugar desde donde me estaba enunciando, porque no me gustaba como esos señalamientos a las NE, pues me hacía sentir como no me gustaba ese lugar. Terminé ahí y terminé siendo también parte de como de ese mercado, ¿no? Y ahora estoy como intentando cuidar mi cuerpo bloqueándome como de esos seres que igual son amigues y es gente muy bella, pero es gente que ha habitado ese mundo siempre y esa es su manera de habitar y lo disfrutan y está súper bien, o sea, de verdad, están buenos y lo disfrutan súper bien porque están buenos. Y no, digamos, no representa mayor amenaza porque se han construido para estar así. Pero como que en este punto estoy ahí como también tomando mucha distancia de ese lugar. Además de cuidar tu cuerpo, cuidas otros cuerpos. Sí, de hecho, pues como la casa siempre ha sido como casa de muchas. Como donde siempre he vivido, siempre hay amigas que llegan. Pues como en la ciudad que esté viviendo, ahora que llevo en Medellín tanto tiempo, siempre es un lugar de paso para quien viene, o para las amigas de las amigas, o para... Y me gusta mucho, pero empecé a pensar que eso no estaba tan bien. Digamos, yo siempre tengo como... Siempre he tenido una... Quizá porque casi siempre he sido la mayor dentro de los círculos cercanos, pues como en la última época. Siempre he sido la que cuida, ¿no? Entonces la que se encarga de saber cuándo hay que mercar, de cuándo es la cuenta, de cuándo. No quién paga todo, sino quién tiene como esa logística, esa producción del hogar, igual como las amigas siempre ayudan un montón. Pero, por ejemplo, en cuarentena vivíamos aquí, pues yo vivo con Val, que era mi expareja y ahora es como mi mejor amiga. Pero en cuarentena nos vimos en un punto viviendo yo con Ale, que es con quien estaba saliendo, estoy saliendo como con una persona muy cercana, ella como con su pareja, una amiga que estaba de visita, le tocó la cuarentena acá, entonces le tocó quedarse un montón de tiempo, y otras amigas eventualmente nos quedamos acá encerradas como 6 o 7, y todas en el afán de cuidarnos y todas pues como intentando hacerlo muy ameno. Y comprendo, o sea, sí cuido mucho, pero creo que está muy mal también eso. Yo me sentaba en el compu y me levantaba por ahí cada media hora a ver cómo estaban todas. Como, Sí, pero es un totalmente. asunto, a mí me hace sentir bien, como hacer almuerzo para todas, pero es, me empecé a sentir como descuidada y nadie me lo estaba exigiendo. O sea, si yo no hacía almuerzo, alguien lo hacía. No era como una vaina de como una sinergia ahí, pero yo quería como apropiarme también como de todo ese lugar del cuidado. Y terminé como no pudiendo concentrarme en mis cosas y creo que por eso ahora estoy camino a querer vivir sola un rato. Porque por ahí hace un mes, mes y medio, he tenido días sola, que en todo este año, si se quiere, no lo había tenido. Y empecé otra vez como a leer más fluido, empecé como a hacer mi almuerzo para 3 días, el mismo, súper bien. No, pues como empecé a darme cuenta que eso me estaba de pronto también generando un obstáculo. Y a mi mamá y a mi papá también tengo relación bien, pues hablamos todo el día, siento que ahí siempre hay un cuidado, pero es un cuidado mutuo. Yo creo que con las amigas, con las gatas, con todo es un cuidado mutuo. Creo que en esa relación donde solo cuido, intento irme pronto. ¿Qué tipo de seres cuidas? Creo que gente como que cuida mucho hacia afuera. Pues como, y lo veo como en la casa, porque en la casa también, para las amigas cercanas, pero las amigas no tan cercanas, como pienso en estos días, una amiga que tenía un después de una toma ella estaba muy mal y no paraba de vomitar y no podía ir a su casa y no bueno, por un montón de cosas y no nos hablamos tanto, pero vino acá como para ese lugar seguro y comprendiendo su vida, ella es la que cuida un montón en su casa, ¿no? Entonces también eso pasa mucho a Ale, que es como la persona que llevo saliendo un montón de rato, también es quien cuida casi en su casa todo el mundo, ¿vale? O sea, como es un lugar como de cuidar a la gente que cuida mucho. ¿Cómo cuidas tu casa? No tengo tanto orden, pero con el alimento, yo creo que el alimento es como que en casa siempre he comido, es como la manera de cuidarme, de cuidar la casa, como ese, y no sé, creo que es, la comida aquí es muy sagrada, pues como en la casa, pero sagrada, no como baja, o sea, pues sí, obviamente, pero es como, por ejemplo, siempre a las 12 todas vamos a la cocina, como a ver qué se puede hacer, algunas que tienen mucho que hacer, pues siguen en sus labores y las otras le hacemos, pero como de 12 a 2 más o menos se ha institucionalizado, pues, pero no es como que se marcó así, sino que se fue dando. Y el almuerzo al menos, eso sí es como siempre pasa en casa, siempre almorzamos todas las personas que estén en la casa juntas. Es como ese único momento en el que estamos fuera, como sin celulares, como conversando, como lo que está. Y creo que eso ha mantenido unas dinámicas lindas en la casa, importantes, que son a través del alimento, pues de cómo se prepara, pero sobre todo como de consumir los alimentos, creo que es la manera de cuidar. Y yo me encargo que siempre, yo no sola pues, pero sí, siempre hay una preocupación porque se llegue a ese momento del almuerzo como con buenos alimentos, como con buen tiempo, comprendiendo que todo va muy rápido y es muy complicado, pero aquí es muy difícil como que comamos en las habitaciones, en la cama, siempre nos intentamos juntar para... ¿Cuidas otras casas además de la tuya? Sí, la de mi papá y mi mamá, intento estar ahí como en lo más, pues como en la mayor medida. ¿De quién y de qué te cuidas? ¿De qué me cuido? De lugares, personas o situaciones que sé que me van a hacer daño. Pues que definitivamente sé, o porque ya he pasado por ahí, casi siempre. Es como porque ya he pasado por ahí, o porque una persona muy similar alguna vez me hizo algo que me generó daño. Es como el dolor, yo igual huyo del dolor un poco no mucho, es como no lo quiero, pues. Y sí sé que hay lugares donde pasan cosas que no me gustan y me ponen en riesgo, los evito completamente o llego como con otra disposición, pero como del dolor, como de que me genere, pues le debo mucho, aprendo mucho como el dolor y está muy bien, pero no lo busco tampoco, me parece pues ya como hay maneras, pero como intento huir de eso, entonces intento huir de las peleas, por ejemplo, me parece tenaz, yo veo como que va a empezar una pelea y es como, qué pereza, muchas veces igual como braveo y todo eso, pero es por evitar la pelea, como... Me he dado cuenta, claro, que una buena defensa es como, hey, cuando le van a pegar como a los amigos o así, yo siempre salgo ahí como súper fuerte, pero pues es mentira, estoy, pero también es como salgo fuerte a intentar acabar la pelea, pero huyo definitivamente de la violencia, así. Muchas veces sí la llamo, o sea, hay situaciones en la calle que me dan mucha rabia y inevitablemente sí, como... actúe de manera violenta porque comprendo que situaciones, pues no sé, me da mucha rabia, por ejemplo, como las violencias sexuales o como que nos griten cosas, yo siempre voy y le digo, no más, o sea, ¿qué? Y eso puede producir violencia, pero digamos, son situaciones que si no las hago, me cargan un montón, como que me empiezan a hacer sentir súper vulnerable y prefiero como el otro lado. ¿Recuerdas tu primera herida? Mi primera herida... Yo me acuerdo mucho de una herida física que es como muy... pues no tiene mucho como de profundidad, pero la recuerdo todo el tiempo. Y es... pero es porque me dejó marcas una vez, como que me electrocuté muy fuerte. Porque estaba por ahí, dejaron como las... yo vivía en una unidad en Bogotá y dejaban como las... eso donde llega la energía al conjunto abierto y yo lo tomé ahí y me electrocuté súper fuerte, como que perdí la sensibilidad de los brazos y recuerdo mucho como eso, que si bien no es una herida, a veces igual se me marca un poco por donde entró la energía y por donde rebotó. Cuando desperté como en el hospital no podía mover los brazos, perdí sensibilidad de los brazos como 3 días. Y era como el debate si me los quitaban o no, de que los nervios se habían quemado. Y recuerdo mucho esa desesperación y incluso mi papá, que es un pato, le tomó una foto de mi mamá llorando en el baño. Y recuerdo mucho la herida y recuerdo después mucho la foto de mi mamá así sentada en el sanitario como con la bata llorando. Y recuerdo mucho que yo hacía muchísima fuerza como por intentar mover los brazos y no podía, y no podía, y no podía. Claro, y cumplí años, como ahí, cumplí 5 años. Como ahí después, yo no sé, eso pasa todo el día. Mamá decía que iba a ser sin brazos toda la vida. Me salvaron unas botas. Yo quería ser militar cuando chica. Mal, muy mal. Y mi papá me había dado unas botas militares que tenían, efectivamente, la suelita aislaba. Entonces, lo que pasó con la energía es que cuando llegó a hacer polvo a tierra, rebotó y el impacto fue el que me tiró. Y si bien se me quemaron como muchos nervios, fueron puras quemaduras internas. Pues como la energía, si hubiera hecho contacto con la tierra, hubiera pasado, pues, y me hubiera quemado ya todo el cuerpo y ya baila y me hubiera muerto. Pero rebotó y lo que hizo fue quemar todos los nervios y los nervios empezaron como se reconstruyeron. Igual tenía 4 años, apenas estaba. Pues esa, cuando me bronceo, se ve por acá, como que se empieza a dibujar una línea acá y otra línea acá. O sea, esa línea se broncea, se pone negra, pero alrededor es blanco. Alrededor como que perdió problema, pues no se pigmenta, yo no sé qué. Y lo mismo pasa en los pies, pero en los pies no es una línea, sino como un rebote así. Entonces mis pies nunca se broncean, son blancos. Cuando empiezo a broncear, se empieza como a quemar, siempre con ese mismo bordecito. Chamisa. Sonidos cotidianos para avivar el fuego. Para avivar el fuego. Chamisa. Sonidos cotidianos para avivar el fuego. Pues yo sí confío mucho en la casa como el espacio físico. Creo que es como un refugio. A mí pues como para todo. Y me he encargado como de siempre encontrar un espacio donde habitar mucho, porque igual me gusta mucho estar ahí. Entonces creo que la casa, pues si bien es como el cuerpo y donde estoy, siento que es la casa, pero también siento que es la casa como con gente que quiero. Si bien la casa sola es un refugio, me siento mejor cuando hay alguien como que quiero también ahí. Entonces eventualmente eso se desplaza, porque si me voy como a la casa de una amiga, también me siento como bien, como en casa y como que tengo esas confianzas. Pues, obviamente hay muchas contradicciones, obviamente. Pues creo que la vida es igual. Vamos a poner un cigarro mientras de cómo me cuide, cómo me hago mascarilla. Pero de vida es para las puras contradicciones. Es que Ana Luis y Trinidad hablan de lo mismo. Son las relaciones sociales vitales y memorables en el sentido del apoyo mutuo. A través de ellas se recuerda el dolor y se afirma el cuidado. Hablamos de hacer el mundo en profundidad y superficie desde la piel y su hendidura, desde los bordes del alma y el cuerpo, donde se asoman risas, cicatrices, recuerdos y pensamientos. Aunque parezcan frágiles, abuelas y amigas mantienen agitado el ánimo. Moverse aumenta su fuerza y el cuidado para el cuidado significa las vigas de la casa. Sostiene los dolores, las dudas, los abismos y las opresiones. Se hacen casita y nos resguardamos allí. Mientras se nos pasa el dolor y levantamos nuevamente las manos hasta volver a agitar las nubes, los cuidados que nos acercan a amistades y familiares enfrentan el desespero mientras nosotras recuperamos el aliento. Cuidar cuidándonos, doler doliéndonos, encender fuego a los dolores como fogón que saluda el sol, cocinar en colectivo todas las posibilidades de agitar el suelo, todas las posibilidades de agitar el suelo, todas las posibilidades de agitar el suelo, hacerle trampa a la violencia y a las penas. El cuerpo de la casa que hacemos con el cuerpo que liberamos en casa. Ser libres como el sonido que rebota contra todo sin pedir permiso. Arder como una chamisa sacudida por el viento.